Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 18 al 22. Dios te quiere hoy, ya. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor, ordenó marchar a la otra orilla. Y se le acercó un escriba. «Maestro, te seguiré a donde vayas», le dijo. Jesús le contestó. «Las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». «Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos», le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te quiere hoy, ya. Este mes va de caridad, y la caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y personas, y servir a los demás. Y hacerlo todo por amor a Dios que tanto te ama. ¿Comprendido, mi querido amigo, amiga? Sí, bien, amén. Entonces, que sepas que Dios te quiere hoy, ahora, ya. No lo hagas esperar. No te entretengas en esa mal llamada caridad que es blandenguería. Sé recio y no caigas en pecado pensando que haces un bien a tu hermano, a tu hermana. Y lo que resulta es que con excusas quieren seducirte para rendir tu voluntad y que tu caridad sea interés personal. A veces, por caridad, uno remite a otro al sacerdote para que sean solo tus oraciones quienes ayuden y lo demás lo hagan otros, para así no ser tentado. Piensa que el demonio aprovecha tu debilidad, que puede ser esa malentendida caridad que es sentimentalismo humano, que no es malo si no te hace pecar. ¿Comprendes? Bien. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.